el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial Sin Tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora para compartir reflexiones con ustedes que estamos seguros son de nuestro interés común, sobre todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida y con nuestro futuro, sobre todo, porque ese es el empeño que nos ponemos desde siempre. Amanece un día particularmente radiante la capital venezolana, un día despejado con un brillo ocre solar que está entrando de manera horizontal sobre la ciudad y que augura un día que va a ser igualmente esplendoroso. Solamente lo pudieran eventualmente perturbar los desatinos, los disparates, la irracionalidad que nunca se puede descartar que aparezca por ahí en el momento más inesperado por parte de los disociados de derecha que están empeñados en que ellos son un ejército salvador de no se sabe qué cosa y entonces andan activados por donde van pasando. Usted lo ve que ellos buscan la manera de expresar que son luchadores por no sé qué clase de libertad que pudiera estar por encima de la que experimentamos en carne propia en la vida cotidiana las venezolanas y venezolanos desde que está en curso la revolución bolivariana y que no tiene parangón ni en nuestra historia ni en el escenario internacional. La libertad que se vive hoy en Venezuela es una libertad auténtica, real, que no es producto de la retórica discursiva de los grandes oradores políticos, sino que es una libertad palpable, que no puede ser refutada con el discurso disparatado de esos sectores disociados que decimos, que de repente aparecieron ahora el día de ayer con la modalidad que les ha venido recomendando desde hace meses el orate del Mario Conchito Alonso, que está en Miami, yo nunca sé cómo se llama el tipo, que es el guarimbero mayor, y él desde allá inventa unas cosas verdaderamente irracionales, descabelladas, que lo que expresan es su gravísimo estado de deterioro mental, de desquiciamiento, y que pudimos ver en un video hace poco, el tipo rayando un papelito dibujando, carro por aquí, carro por aquí, carro por allá, carro por allá, carro por allá, y habla como un verdadero orate, un loco, pues, de carretera. Entonces ayer quisieron poner en práctica unos que se consideran, porque además es que se consideran no solo soldados de un ejército libertario, sino que se consideran que son más inteligentes que los demás. Y entonces agarran y empiezan a refrenar el carro en cualquier arteria importante de la ciudad para ir reteniendo el tráfico y entonces empieza todo el mundo desesperado a tocarle corneta para que se quiten. Y ellos creen que eso se va a ver, esa tocadera de corneta, como una protesta contra el gobierno. Es muy estúpido el planteamiento y a mí me da vergüenza comentarlo en mi programa, porque nosotros tenemos un programa de altura, un programa de altísimo nivel intelectual, como para estar hablando de esas pendejadas. Pero es que hay que hablarlo porque afectan a mucha gente. Y es ahí donde me interesa hacer el comentario. Que es que ellos creen que se la están comiendo y lo que tienen es una inmensa fábrica de odio y de repulsa hacia ellos, no hacia el gobierno. Porque no se puede ser más estúpido que aquel que cree que generando odio en el medio del tráfico porque los tipos están generando unas colas de 3 y de 4 horas en la ciudad porque paran el carro con el cuento de que están accidentados, lo llaman el recalentamiento, y entonces le levantan el capó al carro y que crean que con eso están tumbando al gobierno, lo que demuestra es el nivel de profunda estupidez que tienen dentro de la cabeza los que están poniendo en práctica ese plan. Yo estoy seguro de que hoy no lo van a hacer. porque deben haberse pasado, después de las 3 o 4 horas que provocaron tráfico ayer, todo el resto del día en sus clásicas y consuetudinarias parrandas de bebedera de aguardiente para hablar de la crisis supuesta que hay en el país, gastando dinerales gigantescos, bebiendo whisky, hablando mal del gobierno. Deben haber pasado el resto del día escuchando los insultos de su propia gente en los mismos botiquines donde se meten ahí en la Mercedes, diciéndole, viejo, pero de eso que hiciste fue una estupidez muy grande, porque lo que hiciste fue causarme un malestar a mí, no a Nicolás Maduro, que ni se enteró de eso, probablemente. Y tienen toda la razón quienes les reclamaron de esa manera. Porque el que crea que es una propuesta política, el que crea que es una forma de lucha de alguna naturaleza, el que crea que es una acción medianamente inteligente, el parar 3 carros allá adelante para que todos los que están atrás se tranquen y se pasen horas metidos en el tráfico, y que piensen que con eso están haciendo que automáticamente esa gente quiera que se vaya el gobierno, aún en el absurdo, en el negado absolutamente e hipotético caso de que fuese así, que todos los que están en la cola quisieran que se fuera el presidente de una nación porque ellos están parados en medio del tráfico, sería una inmensa estupidez, porque ese no es un proceso eleccionario, ese es un proceso de calentamiento del ánimo, si usted lo quiere, pero más nada, porque no hay elección. Y no va a haber elección presidencial en los próximos 5 años. Entonces, el que la gente se ponga brava en el tráfico un día como el de ayer y faltan 5 años para la elección, no resuelve en lo absoluto el cambio de ningún gobierno en ninguna de sus instancias, ni de ninguna manera. De ahí la inmensa estupidez de los ingeniosos, entre comillas, que piensan que están haciendo una obra de una contundencia tal que van a cambiar la historia del país. No se puede ser más estúpido, y por eso nosotros lo comentamos en el programa, porque afecta con su estupidez la vida de las personas que son inteligentes, que efectivamente sí son sensatas y que ven en esos actos irracionales y bochornosos solamente la condición lamentable de una oposición que se extinguió y que no existe ya en el país, sino que quedan como orates de lastimosidad deambulando por entre las calles, como por dioseros de la historia, casi arrastrándose en su propia inmundicia entre lo que pudo haber sido y no fue, y el lamento de haber perdido una oportunidad de oro, de haber avanzado en el país como un sector que de verdad tenía una propuesta, pero que nunca la tuvo. Esa extinción, como lo he comentado estos días, significa que andan por ahí al garete, de manera rialenga, una cantidad de inspirados que siguen los designios del Mario Conchito de Miami y que a cada loquera del tipo ellos le responden semanas después en su profunda ignorancia, su profundo atraso intelectual, porque como que no digirieran ni siquiera esas ideas estúpidas que le manda el fascista de Miami, sino a los días, a la semana, es cuando entran en cuenta de lo interesante que pudiera ser para ellos esos mecanismos golpistas que inventa el terrorista de allá, sobándose la barriga en el jacuzzi con las novias o los novios que tenga allá y con la bebedera de whisky caro que les es tan propia a ellos. Eso que vimos el día de ayer con esa operación de recalentamiento es demostración irrefutable y absoluta de que no tienen ninguna fuerza, de que no tienen ningún poder de arrastre entre los sectores populares, por encima incluso de cualquier movilización revolucionaria, por muy gigantesca que sea, como todas las que se han evidenciado en las últimas semanas a lo largo y ancho del país, incluso por encima de esas movilizaciones de las fuerzas revolucionarias que demuestran que hay un pueblo organizado, que hay un pueblo activado, que hay un pueblo rodilla en tierra para defender el legado del comandante Chávez, la propuesta de patria que nos dejó, está la demostración, que significa que para poder aparentar que tienes a alguien que te está respaldando, tienes que secuestrarlo. No son sino unos guarimberos, los mismos guarimberos que se le acabaron los corotos para quemar, que se le acabaron los árboles para talar y ponerlos en el medio de la vía, que se le acabaron la cantidad de mueble viejo que tenían guardado en sus casas, en sus maleteros. Y entonces, como ya no tienen, porque le están metiendo preso a todos sus alcaldes guarimberos, entonces no pueden seguir con la guarimba y salen a inventar que van a parar el tráfico. En las dos circunstancias, estos mismos guarimberos están demostrándole a Venezuela y al mundo entero de manera absolutamente clara, irrefutable e inequívoca, que no tienen a nadie que los respalde, porque tienen que obligar el respaldo. Ellos tienen que secuestrar a la sociedad de alguna manera que puedan ellos abultar para que parezca que están todos en función de la misma idea irracional e insensata que ellos están planteándole al país. Por eso es que tienen que refrenar 3 carros apenas allá adelante para que entonces haya 50 carros atrás tocando corneta, que lo que le están es diciendo, quítate del medio, idiota, que así no se tumba gobierno. Yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que llegar a mi diligencia que salí a hacer. No vine a estar marchando contigo en ninguna estupidez que no conlleva absolutamente a ninguna acción ulterior en contra del gobierno, porque no hay elecciones ahorita. La elección es la única manera de expresarse en democracia, y las venezolanas y venezolanos estamos es con la democracia y no con las estupideces de los tipos que hacen caso a un orate, a un disparatado, a un disociado psicótico que está en Miami sentado sobándose la barriga diciendo por videíto qué es lo que hay que hacer en las calles para trancar. Esa sensación de triunfo que tienen estos imbéciles que se ponen a trancar con guarimba o con carro las calles es lamentable, porque clínicamente significa que son unos pelabolas. Clínicamente significa que ellos ven ahí, que tienen la ilusión de que todos están con ellos, y lo que están es odiándolos, porque a nadie le gusta formar parte de manera obligatoria y mediante secuestro de ningún proyecto, mucho menos un proyecto antidemocrático que atenta contra la patria. Entonces es doloroso, es lamentable, además de ridículo y de absurdo, lo que hemos visto que intentaron hacer ayer estos golpistas desatados, que, como digo, lo único que le están demostrando al país y al mundo es la escasa respuesta del pueblo, de la gente, a su pretensión de hacerse del poder, porque a ellos se les viene en gana de manera antojadiza. No gano elección nunca, pero me da la gana de que te vayas del gobierno, quítate de ahí, renuncia ya que vengo yo. Qué sabroso, ¿no? Qué sabroso el sentirse tan absolutamente libre, tan absolutamente protegido por las leyes, tan absolutamente resguardado tras una constitución que consagra libertades y derechos para el ser humano, como sucede en Venezuela, que puedas llegar al extremo de decir, voy a trancar toda esta calle porque sé que tengo una libertad que me lo permite, y creer que por eso estás entonces tú logrando algo en la vida por encima del resto de las personas, por encima del resto de la sociedad que te está diciendo en cada proceso electoral que no quiere saber nada de ti, que no quiere nada contigo, que no vas a ser mayoría jamás porque nadie te respalda, porque te lo han dicho todas las elecciones, te lo han dicho todas las encuestas, te lo han dicho todas las movilizaciones, y te lo ha dicho fundamentalmente el repudio, el odio que generas entre la gente con cualquier acción política que se te ocurre, entre tu disociada y psicótica energúmena cabeza. A cada paso que da la oposición, la reacción es cada vez más en contra de ellos. Y los tipos no se percatan de eso. No se percatan. Y creen que están triunfando, que es lo peor de la tragedia. Y creen que toda esa gente que está refrenada, reprimida en las guarimbas y en las colas de tráfico que ocasionan, están con ellos. Y eso es lo trágico. Eso demuestra la estupidez de los tipos que están en eso. Y es un signo más que inconfundible sobre el cual nosotros queremos alertar en esta oportunidad a la sociedad. Cuando usted vea que hay un guarimbero activado llevando a cabo acciones de esta naturaleza, no piense usted en que hay convulsión en el país, ni en mucho menos, sino que hay un estúpido ahí adelante, que hay un cretino que quiere hacerse de manera antojadiza y arrogante de un poder que no es suyo, que es de la sociedad, que tiene sus mecanismos para decidir cómo resuelve la conducción de la gestión pública, cualquiera que sea, porque estamos en democracia, y que hay, además de ese arrogante, de ese pretencioso, un idiota, que es el mismo, que cree que está comiéndosela. Eso es lo que tiene que pensar todo el mundo cuando vea una acción de esta naturaleza. Cuando uno pasa por las calles dolido, como uno lo ha experimentado estos días, en el tránsito por las avenidas y autopistas, sobre todo del este de Caracas, que es donde yo me he movido, por lo menos, en estos días, y ve uno la destrucción, el basurero en que han convertido las avenidas de sus propias urbanizaciones, esta gente insensata, uno no puede sino dolerse, porque haya gente que piense que de esa forma está haciendo algo útil, en función de algo. Pero lo otro que a uno se le viene a la mente es de manera contundente, que le invade a uno la mente, el pensamiento, la idea de... ¿Y estos tipos qué creen que están logrando? ¿Qué creen que están tumbando gobierno porque llenaron de basura la autopista de Prado del Este o las calles de Alto Prado? Que así ya está sumamente nervioso Nicolás y ya se va a ir. Hay que ser bien idiota de verdad para creer en una cosa como esa. Y entonces uno se encuentra con una cosa lamentable y dolorosa, que es que la sociedad, efectivamente, como lo hemos dicho nosotros desde siempre, está integrada por una heterogeneidad de individuos, entre los que hay, por supuesto, así como hay gente simpática, así como hay gente inteligente, así como hay gente que es muy jocosa, dicharachera, con iniciativa, con creatividad, hay también gente odiosa, gente repugnante, gente mala y gente estúpida. Todos estos últimos están reunidos como un solo bloque, como un solo ejército de irracionalidad y de estupidez en la oposición. Son ellos, el ejército de los orates, que pasará la historia como el ejército de los imbéciles, los que están reunidos ahí de manera cohesionada, sin necesidad de explicarse, de argumentarse, ni de hacer asambleas para nada. Ellos están plenamente identificados por la misma actitud, el mismo comportamiento imbécil, y eso los hace sentir grandes y gloriosos, y es lo más lamentable. Es doloroso, es terrible y es patético, pero nos contenta y nos complace que a cada iniciativa generen cada vez más odio, más repulsa, más rechazo en su contra. Eso nos complace, lo aplaudimos y les pedimos, sigan así, bravo por ustedes. Están triunfando en la conquista del repudio, del rechazo más gigantesco que en la historia ha tenido sector político alguno. Sigan para adelante, que van bien, que mientras ustedes actúan, la revolución, el amor a Chávez y el respaldo a Nicolás Maduro y al plan de la patria sigue creciendo entre el pueblo. Sigan, nos están dando la mayor ayuda que jamás se nos ha podido dar en la historia. La de la imbecilidad que causa rechazo, para que todo el mundo entienda que la propuesta revolucionaria es la propuesta seria, sensata, que efectivamente, con un alto sentido ético y de gran responsabilidad histórica, está construyendo el porvenir de la patria. Vamos a la pausa que nos corresponde a esta hora y enseguida regreso para analizar con ustedes un tema de suma importancia para todas y todos nosotros, el Fondo Monetario Internacional y sus pretensiones de someter a nuestro país, una vez más como en el pasado, a sus designios de estafa y saqueo a los que nos sometieron en el pasado. Vamos al corte y ya regresamos con ustedes. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos, a través de la señal de YBKE Mundial. Y, como siempre a esta hora, pues, les saludamos y les agradecemos su contacto a través del Twitter, a través de nuestra cuenta @soyaranguibel. Les recordamos, nos interesa muchísimo, nos importa mucho que ustedes tengan siempre presente que hay un trabajo que hacemos de manera permanente ahí en nuestro portal, en la web, en internet, que es soyaranguibel.com. Nos importa mucho porque hay una cantidad de trabajo que muchas veces no podemos nosotros aquí a través de del programa de radio compartir con ustedes como quisiéramos. Y entonces los invitamos a todas y a todos a que ustedes revisen ahí esos materiales que colgamos para ustedes, porque ese es el propósito, que vayamos complementando estas reflexiones con otros elementos que siempre vamos a tener ahí a su disposición en soyaranguibel.com. Entre otras cosas, hay una columna ahí en la parte derecha del portal donde hay una cantidad de materiales de los que siempre vamos a estar hablando y que nos interesa que la gente debata de manera permanente, vayan compartiendo en la comunidad, en las asambleas. Hay que hacer asambleas, hay que estar en eso. Ayer estuvimos en una reunión extraordinaria, como les habíamos anunciado, un foro que llevó a cabo nuestro hijo mayor, Eduardo Aranguibel, y que se dio ahí en el CDI de Choao, en el CDI Salvador Allende. Tiene un auditorio excelente, muy bien dotado y perfecto para este tipo de reuniones. Nosotros no lo conocíamos. Y ahí hubo entonces una exposición sobre el tema de las grandes corporaciones de la comunicación, los emporios mediáticos versus la revolución bolivariana. Y en su disertación nos hizo un paseo por una cantidad de aspectos sobre estos temas que muchas veces se nos escapan en el debate. Y nos invitó particularmente, Eduardo, en su reflexión, a que revisemos esos materiales. El libro azul, por ejemplo, que el presidente Nicolás Maduro ordenó se reeditara para la distribución masiva a la población, pero estamos seguros que probablemente todavía no le ha llegado a todos en la comunidad. Entonces nosotros lo hemos colgado en el portal y ahí se puede tener acceso de manera muy fácil a ese material, el libro azul, pero también está el plan de la patria, así como enlace a una cantidad de sitios en internet que son, estamos seguros, de mucho interés para todas y todos. Ahí está, por ejemplo, el blog de Chávez, pero hay un enlace también a Venezolana de Televisión, a YBKE Mundial, por supuesto, ahí está el enlace a YBKE Mundial, sobre todo para quienes están en el exterior. Es muy útil ese tipo de herramienta así a la mano. Está también un enlace a Ciudad Caracas, Correo del Orinoco, en fin, hay una cantidad de información que estamos seguros es de utilidad y de interés para todas y todos. Les invitamos, soyaranguibel.com. Tenemos ahí, por cierto, y les quiero leer rápidamente un artículo que publicamos este fin de semana y que está referido al tema de este asalto en la calle que ha tenido ahora esta gente como tema, creyendo que ellos están haciendo alguna liberación, como decimos, y lo que están es, en todo caso, haciéndole un favor a las pretensiones que no se realizarán, por supuesto, en los hechos, en la realidad de los Estados Unidos, no solo contra nuestro país, sino en el mundo entero. Y hay la idea que nosotros plasmamos en este artículo que queremos compartir con ustedes, que tiene esta gente de que si ellos están abogando porque Estados Unidos avance con su propuesta, estarían haciendo lo correcto, porque Estados Unidos está promoviendo una suerte de nuevo modelo de democracia en la historia de la humanidad. Y eso es completamente absurdo, es completamente falso. En modo alguno es posible, de ninguna manera y bajo ningún respecto, que Estados Unidos promueva democracia alguna, porque los imperios no son precisamente aquellas formas de dominación hegemónica que surjan del voto popular. Eso es absurdo. Ningún imperio nació del voto popular jamás en la historia, ni puede hacerlo, porque precisamente es lo contrario a lo que contempla la propuesta democrática. Lo que le da sustento desde el punto de vista teórico a un modelo de dominación. No puede surgir de la democracia ningún imperio, sino de la dominación. Entonces esta gente que cree que está haciendo algo glorioso porque se la está arrimando al imperio norteamericano en nuestro país con su lucha por derrocar al gobierno bolivariano, está más errado que cualquier disparatado de manicomio, y no lo saben. Entonces por eso nos interesa a nosotros hacer esta reflexión en este momento. Nosotros lo denominamos, ese artículo, La ilusión de la calle, y yo no se los leí en toda la semana y se los quiero leer ahora. Esto fue publicado el sábado en Última Noticia. Es absurdo suponer, decimos nosotros en el artículo, que los pueblos acepten voluntariamente su sometimiento a la dominación de potencia alguna, cualquiera sea su signo. Por eso ningún imperio se ha fundado jamás sobre elecciones democráticas mediante las cuales se pueda determinar la verdadera voluntad de las mayorías. Estados Unidos no es la excepción. Su concepción del poder, basada en la arbitraria tesis norteamericana del destino manifiesto, que ellos asumen como las tablas de Moisés, los obliga a descartar por principio propio la elección como instrumento para imponer su modelo de democracia capitalista en el planeta, precisamente por la naturaleza intolerante y totalitaria que le define como imperio. El voto fue hasta hoy en Estados Unidos una herramienta conveniente en la medida en que la democracia aparecía como sistema civilizado y civilizatorio a lo largo de los últimos 200 años, no porque fuera el método de su mayor agrado, sino porque el modelo representativo que prevaleció durante todo ese periodo servía a sus propósitos hegemónicos. Por eso hoy, cuando la elección sirve cada vez más a los intereses del elector mediante la avanzada modalidad de democracia participativa y protagónica que se extiende por el mundo, desecha la elección como esencia de ese sistema y promueve el estallido social como mecanismo para implantar su modelo neoliberal, asegurándose siempre que el mismo no esté contaminado con ideas antiimperialistas o de soberanía de los pueblos. Su propuesta, la de los Estados Unidos, es la de aprovechar el efecto ilusorio de manifestaciones de utilería que creen en la gente la percepción de ser rebeliones populares reales, cuando en efecto no sean, sino la actuación de pequeños sectores antidemocráticos afectos a los intereses de la burguesía, que se apropian para su cometido de la épica, la nomenclatura, el discurso y hasta de los símbolos de las revoluciones auténticas, apoyándose para ello en la fuerza de los poderosos medios de comunicación a su servicio. A esas manifestaciones de utilería concurren solo quienes se ilusionan con el fracasado modelo neoliberal que la derecha promueve. Y eso funciona eventualmente para una buena foto. A la verdadera movilización del pueblo en la calle acudirá siempre la gran mayoría que sí sabe valorar la democracia, como lo hace el pueblo chavista en la calle. Bueno, ese es nuestro artículo sobre esa insensatez de creer por parte de esta pobre gente de la oposición que están haciendo algo glorioso porque se la están arrimando a los Estados Unidos, al imperio norteamericano. Yo les comenté que iba a reflexionar con ustedes sobre algo que ha estado en el tapete en estos días, pero que ha tenido muy poco comentario por ahí, que es la queja que ha presentado el Fondo Monetario Internacional, una vez más agrediendo a un país soberano, en este caso a Venezuela. El Fondo Monetario Internacional, como ustedes saben, es el banco que inventó los Estados Unidos para someter las economías emergentes de las naciones de Europa y del resto del mundo en general a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, que no pela una en el tema de las guerras, sabe que su gran negocio, el negocio en el que asienta su poderío en el mundo, su influencia en las economías del mundo, es el negocio de la guerra. Y cuando la guerra se está produciendo, esa que ellos desatan en el mundo a su paso, desolando y acabando con sociedades y civilizaciones enteras, es para ellos el oxígeno que les hace sobrevivir económicamente, porque el poderío armado que hoy en día tienen es sumamente costoso tenerlo inoperativo. Es decir, si esas cerca de 1,000 bases norteamericanas que están dispersas en el mundo, con ese poderío bélico con el que disponen, estuviera inoperativo y no estuviera activado, sería la crisis más grande en la historia de la humanidad para nación alguna, porque significaría que todo lo que invirtieron en crear esa estructura demencial, infernal de muerte y de destrucción que es el ejército norteamericano esparcido por el mundo, estaría siendo botado al cesto de la basura. Entonces ellos necesitan que haya guerras en el mundo para que esa maquinaria bélica esté activada y esté justificándose a sí misma. De ahí la tragedia de la humanidad, de que haya un imperio como el norteamericano basado sola y única y exclusivamente en la guerra como fórmula de sobrevivencia. Pero después de las guerras, que por supuesto siempre son superadas por los pueblos en la búsqueda de su bienestar, en la búsqueda de la paz y de la armonía que le es robada por esas acciones que provoca el imperio para sobrevivir económicamente, también hay un gran negocio en ese escenario ulterior a las confrontaciones que provoca el imperio norteamericano entre los pueblos hermanos. Está siempre el negocio de la reconstrucción, y eso fue lo que hizo los Estados Unidos en 1945, finalizada la Segunda Guerra Mundial, en la que no tenían nada que ver los Estados Unidos, porque fue un tema europeo eminentemente de confrontación de naciones en el viejo mundo, a lo que Estados Unidos llegó como asaltante a robarse primero el triunfo de los rusos, que fueron quienes acabaron con los nazis, para impedir entonces la expansión que pretendía Hitler en toda Europa y en el mundo del modelo fascista que él trató de imponer en aquel entonces en Europa, y llegó a cobrar con una factura falsa de supuesto líder de las potencias del mundo y a imponerse sobre esas economías depauperadas con el cuento de la restauración, del rescate, de la reconstrucción de esas naciones. De ahí surge una cosa que se conoce como el Plan Marshall, que no fue sino un planteamiento economicista donde los Estados Unidos se metía en una situación en la que no tenía nada que ver para hacerse del control de las economías que iban a surgir de ahí. Ahí es donde funda entonces el Fondo Monetario Internacional, que tiene sede en Washington, fíjense ustedes, como todos esos organismos que Estados Unidos nos quiere vender a través de la historia como organismos multilaterales, pero que no son sino brazos, tentáculos de un mismo monstruo que persigue la dominación de los pueblos, los Estados Unidos. Es así como se crea también el Banco Mundial, con el mismo propósito y el mismo planteamiento: hacerse de un poderío captando los fondos de las naciones emergentes, con el cuento de que en ese banco se va a dar un equilibrio de las economías planetarias, primero por su regulación, la regulación de todas las economías bajo un mismo criterio, y luego con la tesis de que, operando como es la idea de intermediación bancaria que da origen a los bancos, a las grandes corporaciones financieras en el mundo, ellos operarían como recaudadores de los depósitos de todas las naciones y permitiría entonces, con su intermediación, invertir en aquellas economías depauperadas que necesitasen reflotar. Ese es el principio teórico que le da sustento a ese organismo. Pero no fue sino todo lo contrario. Fue para que todos los países se vieran obligados a depositar dinero en ese Banco Mundial y a ser regidos por ese fondo monetario creado por los Estados Unidos, con el cuento de que iba a favorecer a las economías del mundo, pero que lo que hizo fue fortalecerlo como potencia económica a los propios Estados Unidos. Entonces ha sido una herramienta de dominación, de sometimiento, de ataque a la independencia económica de las naciones, lo que esa gente creó. Y de ahí que el comandante Chávez tuviera siempre en mente salir, sacar a Venezuela de ese mecanismo de dominación, porque nosotros estábamos llevando adelante un planteamiento de independencia y de soberanía, y mal podríamos nosotros entonces estar sometidos económicamente a los designios de un organismo de esa naturaleza como el Fondo Monetario Internacional. Esa es la parte medular de la confrontación que tiene a los Estados Unidos en contra de los países progresistas, de los gobiernos progresistas en Latinoamérica hoy en día, desde el avance de esta idea de integración latinoamericana que lanzó el presidente Chávez a todos nuestros países hermanos y que ha convertido a Sudamérica en una de las regiones de mayor crecimiento económico en el mundo entero y de mayores perspectivas hacia el futuro. Ese modelo de integración que se basa en la soberanía como instrumento de cohesión de nuestros pueblos, en la independencia, en la no servidumbre a los designios de ninguna potencia mundial extranjera que quiera venir a aprovecharse de nuestras potencialidades. Eso lo tuvo muy claro el comandante Chávez, y el comandante luchó porque nos saliéramos en santa paz de la dependencia de esos organismos, es decir, cancelándole lo que se les debía. Ustedes recuerdan que la tragedia de nuestra nación a nivel económico empezó en la Cuarta República, cuando empezó a profundizarse el sometimiento a la dominación de esos organismos multilaterales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial. La dependencia de esos organismos es lo que genera hambre y miseria hoy por hoy en las naciones del mundo entero. Y eso empezó en Sudamérica en la década de los 80, en el siglo XX, y se profundizó en la década de los 90. Es así como la lucha titánica que han librado Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela, en general todos nuestros países, ha sido la de tratar de superar esa dependencia, salir de las deudas con esos organismos para que podamos nosotros avanzar con libertad, sin controles que nos sometan y nos estrangulen en nuestras posibilidades y nuestras verdaderas potencialidades. Ahora, como hace años nosotros fuimos librados de esa dependencia, en la arremetida contra la revolución bolivariana que tiene el capitalismo mundial, aparece de nuevo el Fondo Monetario en escena y empieza entonces a hacer un planteamiento de reclamo de que nosotros no estamos sometidos a su designio, y eso sería una irregularidad. Eso sería la violación de los acuerdos internacionales para la estabilidad de la economía mundial, lo cual es completamente falso, y por eso nos interesaba comentar esto. Les leo rápidamente al cierre, entonces, de este comentario y de esta emisión de hoy, lo que está planteado con esta gente, según lo reportan las agencias noticiosas. El Fondo Monetario Internacional, organismo del cual Venezuela fue, por decisión soberana del comandante Chávez, excluida, es decir, no tiene ningún tipo de deuda ni relación con el mismo, ha expresado de manera muy sospechosa que, entre comillas, Venezuela desde hace más de 8 años rechaza evaluaciones económicas por parte de este organismo. ¿Por qué hace este comentario el Fondo Monetario en este momento? Porque se está activando en la guerra económica contra Venezuela, porque está triunfando por encima de toda esa pretensión, de toda esa amenaza, la revolución bolivariana, el pueblo venezolano, que le ha dicho al imperio norteamericano, al Departamento de Estado, a los sectores de las grandes corporaciones que han querido acabar con la revolución con motivo de la desaparición física del comandante Chávez, y que creen que no hay en el presidente Maduro un mandatario de la estatura, del liderazgo y del coraje que el comandante Chávez nos dijo que era el que tendría que asumir las riendas de la conducción de la patria, porque era el capacitado, el competente para ello, y que suponen que en esa condición que ellos le ven disminuido al presidente Nicolás Maduro respecto al comandante Chávez, habría una oportunidad para rehacerse de nuestras oportunidades, de nuestra economía, de nuestros recursos. Hay que decirles definitivamente que están equivocados. Están equivocados, pero es importante que el pueblo sepa que estamos amenazados, y por eso nuestro comentario del día de hoy al respecto. Nos despedimos entonces invitándoles. Mañana sábado, les recordamos, ahí en la Casa Amarilla, estará a las 4 de la tarde en las actividades culturales que lleva adelante ahí la Cancillería para el Pueblo, con participación completamente abierta al público de manera gratuita. Reina Lucero, mañana sábado a las 4 de la tarde, recuerden, ahí en la Casa Amarilla, en la Plaza Bolívar de Caracas. Están cordialmente invitados todas y todas. Esa es la propuesta revolucionaria. Mientras andan los desfachatados, los disociados psicóticos, buscando generar infelicidad, generando destrucción, angustia entre la población, la revolución hace una propuesta de maravilla, la propuesta de enaltecimiento de la espiritualidad, de la cultura, de la felicidad entre nuestro pueblo. Cuídense mucho, no caigan en las trampas mediáticas, no caigan en las trampas de los disociados psicóticos, de los guarimberos. Sigamos adelante construyendo Venezuela, construyendo patria, como nos lo pidió el comandante Chávez. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Será hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador.